Le damos la bienvenida a Micro Concordia Verde, que lleva adelante nuestro amigo César Goya, que ya está con nosotros. ¿Cómo estás, César? ¿Cómo va, Pablo? Muy buenos días para todos. Muy buenos días allí a nuestro operador estrella, Mariana, que anda por allí produciendo también. Linda mañana. La verdad que después de lo que ha sido la lluvia, viste que ya hemos tenido, pues decís, dos días, bueno, ya, pare un poco, ¿no? Che, volvimos con los incendios, César. Yo me amargo. Sí. Era un tema... Yo ahora veo que anticipadamente ya desde el gobierno nacional ya vuelven a hacer denuncias, vuelven a ir a la justicia, pero uno dice, ¿es tan difícil identificar a las personas? Porque vos fíjate que hay imagen satelital que ya han trascendido, que son parte de la denuncia, de personas iniciando un fuego. Seguro, eso es lo que me da cosa, ¿no? ¿Viste? Si ahora van a la justicia, vayan con sentencia fuerte, loco. ¿Eh? Si vos querés frenar esto... Exacto. ¿Eh? Viste que hay muchas cosas que tienen que ver con el tema de ambiente. Esto lo hablamos muchas veces y con la gente que está también en ambiente. Que muchas veces hay cuestiones que son, por ejemplo, hay... Se hace encuestas, se habla a la gente cuando se hacen emprendimientos grandes, por ejemplo, que ven los estudios de impacto ambiental, que después dicen, mirá, no son no vinculantes. Entonces directamente no tienen ninguna posición con respecto a esto, ¿no? Entonces después dejamos que uno o dos decidan como quieren y no de las decisiones que está pidiendo la mayoría también. Viste que en muchos aspectos te das cuenta de esto, por eso es que ha tomado tanta trascendencia también lo que ha sido el fallo con respecto al tema de las aves, claro. Que primero fue negativo, hay que decirlo. Tuvo una primera instancia que le dijeran, déjate joder, vamos a seguir cazando. Claro, Fue más o menos así. Entonces todo esto es, bueno, algo se pone en el tapete de discusión, la gente toma una posición y después como que tratan de cerrarlo, de cansar. Y vuelven otra vez. Seguro, porque hay un sector de poder importante. Bueno, el otro día, César, te cuento. Ajá. Hicimos una nota con... como el que hace tiritiritero. Ajá, sí, no sé. Sí. Hablé con él en ACMER que estuvo... Decime si el tipo, le llegan a decir desde medios oficiales que el tipo le baja línea a los estudiantes. Claro. Cuando está hablando del cuidado del medio ambiente. Y algo que sabemos que los docentes, sabemos que lo que significa las escuelas fumigadas, ¿viste? La verdad que el tipo se está basando desde ahí. Pero aparte brillante el mensaje. Sí, que sí, la verdad que me pareció perfecto. Lo hace con animalito, vos tomás, bueno... Un gran libro, un bestseller como fue La Revolución de la Granja, ejemplificaba con animales lo que era la cuestión política en el mundo. Exacto. Y el tipo muestra una realidad con gente que se murió, que lo pudimos hasta entrevistar, ¿no? Como Tomasi. Sí. ¿Qué más tiene que mostrar? Sí. Yo sigo manteniendo relación y cada tanto charlamos con Patricio Alicegui, que justamente fue el que escribió el libro sobre Tomasi y que sigue denunciando un montón de aspectos que por allí, si no es gracias a él, no nos enteramos. Que tiene que ver con el tema de la megaminería, que tiene que ver con la crianza de grandes superficies de crianza de porcinos también, que te acordás que son proyectos que se iban a instalar acá. Los chinos, ¿no? Los chinos, bueno, claro, criaderos de cerdo. ¿Viste? Y la verdad que da preocupación cuando uno empieza a indagar y vos decís, bueno, ¿nos cuidan desde el Estado? Y evidentemente no. No, hay cuestiones que no, ¿viste? Que pasan. Mirá lo de las arenas silicias. Bueno, las arenas silicias también. Hay que gracias fotos a aéreas Luciano, que te asustan. Claro, gracias a Luciano que por allí también nos vamos enterando de diferentes cuestiones que tienen que ver con eso, de cómo es la extracción. Y vos fíjate que también, seguramente. Y hay la explotación de un grupo económico que hace mucha guita a costa de impacto ambiental, de destruir. Sin importarle absolutamente nada, ¿no? Pero, ahí está. Vamos a hacer un paréntesis. Hoy tenemos un invitado especial que muchas veces lo conocemos aquí en la ciudad de Concordia, muchas veces lo vemos en la Feria de Emprendedores que está allí en la Plaza 25, también en otros lugares. Y siempre me interesó charlar con él con respecto al tema de lo que es el aprovechamiento de las piedras semipreciosas que tenemos aquí en la ciudad de Concordia, en el arroyo, en el río, en los arroyos, en el río Uruguay específicamente. Para un regalo queda como un duque. Bueno, pero vos fíjate que vos decís algo muy propio que tiene que ver con las piedras semipreciosas, con jaspe, con cuarzos, amatistas, ¿viste? Y la verdad que me parece lindo porque es algo muy nuestro y que no muchas veces los concordenses no sabemos el valor que tenemos, uh-huh. ¿Viste? Es por eso que lo hemos invitado a Ezequiel Sierra Alta. Yo ayer estuve grabando un programa que va a salir el lunes con él. Con imágenes, las piedras y todo. Claro, exacto, que son piedras cortadas, ¿viste? Pero qué mejor que por allí lo cuente él, de esta pasión que se ha volcado a este emprendimiento. Perfecto. Que hoy tiene. Le damos la bienvenida. Sí. Ezequiel, buenos días. Pablo Benítez, César Goya, te saludan de Mañanas del Sur. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Bueno. ¿Cómo andan? Hola, Ezequiel. Bien, Ezequiel. Un saludo para todos los oyentes. Ahí está. Primero decirte que es un gustazo tenerte, que la verdad que cada vez que andamos por alguna feria siempre nos colgamos mirando esas piedras brillantes que son hermosas, ¿eh? Queda como un duque con eso. ¿Qué te llevó, Ezequiel, a dedicarte a esto con el tema de las piedras, que son de acá aparte? Contanos un poquito. Sí, cómo no. Yo tuve la suerte de no solo ser una de las personas que lo conoció a Félix Benítez, el maestro Benítez, sino de haber sido amigo de él y compañero de trabajo durante mucho tiempo, junto con otro amigo también. Y bueno, digamos que si bien yo ya había tenido un contacto con algunos materiales, había trabajado en lapidación de piedras blandas como el lapislázuli y la rodocrosita y la malaquita, digamos que el que me introdujo en el maravilloso mundo de las ágatas fue este amigo y mi maestro Benítez. Y ahí empezaste y fuiste descubriendo un universo enorme, ¿o no? Sí, ahí primero empezamos experimentando con, o sea, mejor dicho, Félix ya mucho tiempo antes ya había estado cortando piedras y puliendo el material, que es un material muy duro, es muy distinto al material que mencioné antes. Les cuento, hay una escala de dureza entre los materiales, entre las piedras, que se llama la escala de Mohs, y que va desde el material más blandito, que vendría a ser el yeso, hasta el material natural más duro, que viene a ser el diamante, ¿no? De 1 a 10 sería. Exacto. El yeso es 1, el diamante es 10. Las piedras más comunes para joyería y ornamentales están en 5 o 6 puntos. Y nosotros tenemos las ágatas de 7,5 o 8 puntos. Epa. Que es una dureza increíble porque no quiere decir que 2 sea el doble de 1. En la escala de Mohs, cuanto más alto el número, más se dispara, mayor es la dureza. Uh-huh. Entonces, es uno de los desafíos que nos da este material, que es sacarle ese brillo que la belleza natural de la piedra tiene, ya de por sí, ¿no? ¿Cómo, obviamente, apelando a tus conocimientos, pero para contarle al oyente, Ezequiel, ¿cómo es la detección de este tipo de piedras cuando andás? Y decime la zona geográfica donde se las pueden buscar. Sí, no te voy a dar precisiones, pero te puedo decir que a lo largo de toda la costa del río Uruguay, en la zona de Concordia, vos podés encontrar distintos tipos de material que están ahí a la vista. Vos vas caminando y seguramente habrás ido caminando y habrás dicho, qué sé yo, habrás visto a 2-3 metros, ¡ay, qué linda piedra! Vas y la juntás, bueno, la piedra te llama y ya está, ¿viste? Esa es la piedra que tenés que levantar, la piedra que... Y después la analizamos a la piedra, por lo general... tiene ciertos vestigios que nos permiten imaginar la posibilidad de que el material adentro pueda ser bien, o una ágata bandeada, o una calcedonia, o una pieza con una inclusión de cuarzo importante, o quizá una geoda, ¿no? Que sería hueca adentro. Exacto. Ahí está. Y ahí, una vez que se empieza a descubrir la piedra, ahí se empieza el trabajo... Si querés contarnos Ezequiel, obviamente, de cortado. Sí, la parte técnica es esa, exactamente. Una vez elegida la piedra, se prepara la máquina para cortarla, que es un disco circular de acero con un filo de diamante que permite poder cortar la piedra como si fuese, no sé, un pedazo de fiambre, por describirlo de alguna manera, sí, sí, ¿no? Sí, sí. Mirá vos, y eso tiene que estar, por supuesto, hidratado, todo el tiempo tiene que estar humectada la piedra para que el roce no recaliente, ni quiebre, ni estropee el material. Es una cuestión de paciencia también. Seguro, pero lo más importante que nosotros pudimos hacer oportunamente con este trabajo, junto con el maestro Benítez y la Municipalidad de Concordia, fue... hace unos años atrás, en el 2008, establecer ciertas pautas, recabamos información sobre lo que nosotros denominamos el yacimiento de superficie de calcedonia que hay en la zona. Bueno, eso lo establecimos porque, como te decía, en 2008, a través de la Municipalidad de Concordia, la Subsecretaría de Cultura, trajimos un experto, que es el ingeniero Jorge Saadi. El doctor Saadi es geólogo y gemólogo. Bravo. O sea, cubre ambas especialidades, geólogo, que es el estudio integral de la tierra, pero a su vez la especialidad de Saadi era la gemología. Perfecto. Y bueno, de esa manera nos dijo que en realidad teníamos una especie de deuda con el yacimiento por la necesidad de una investigación más profunda, pero sobre todo no porque no se haya hecho el trabajo, porque la verdad que la provincia tiene una dirección de minería que trabaja muy bien. Incluso hay mapas geológicos desarrollados de la provincia y todo, pero están orientados más bien al descubrimiento y señalización de yacimientos de minerales para la industria de la construcción. Ahí está, mirá. Ahí. O sea, como por ejemplo las arenas, o también el canto rodado, que le decimos comúnmente, que es el mismo producto de estas ágatas que simplemente están siendo molidas en las moliendas de las canteras. Y bueno, lo nuestro no, lo nuestro es un consumo a baja escala. Seguro. Es un consumo que además plantea un uso racional del material, del recurso. Qué sé yo, por ejemplo, todos los recortes que quedan del material se devuelven al río, como para darte un detalle. Está, ¿no? Bueno, sí, está, sí, bueno, sí. Está bueno. La idea es buscar una forma de no depredarlo el material. Además, los volúmenes que nosotros usamos son muy pequeños, porque imagínate, con un camión lleno de este material seleccionado, un grupo de trabajo de dos o tres lapidadores, que así se denomina el oficio de los cortadores y pulidores de piedra, podría trabajar toda la vida, de alguna manera. No, es claro el ejemplo. Ezequiel, y ahí podemos plantear, por recordar la casa de mi mamá, ponele, que tiene piedras cortadas que están como en marcos así solamente, pero ahí podemos plantear hasta decorado de bisutería, de todo el trabajo de una piedra, ¿o no? Con el tema de la joyería, lo que nosotros hacemos es esto. Primero, que a las ágatas que nosotros seleccionamos le damos el carácter de piedra preciosa. No tiene nada que ver sobre todo con su valor, sino por los grados de pureza y composiciones que tienen las piedras, se las puede considerar piedras preciosas. Bravo. Y bueno, nosotros lo que hacemos es, a las piedras que nos parecen más apropiadas, le damos un trabajo, le damos forma. Generalmente las formas que se utilizan para joyería son la forma de cabullón, que es la piedra que, como te decirte, una piedra con pancita, por decirlo de alguna manera. Ahí está. También se hacen piedras con facetas, en fin, se trata de sacarle lo mejor al material. Y esas sí son las piedras que nosotros seleccionamos, que ese es mi auténtico trabajo. Perfecto. Mi trabajo original. Las engarzamos en plata. Y hacemos piezas de joyería. Y ahora estamos desarrollando para la ciudad de Concordia un posible recuerdo de la ciudad, donde el protagonista sea también la piedra, ¿no? Las piedras pulidas. Y bueno, que puedan servir también quizá como insignia, como recuerdo. Imagínate que si vos venís a Concordia, ¿no? Y de pronto te homenajean y te hacen un regalito de una piedra, ya sea en una cajita presentada o en una base, etcétera. Cuando vos te volvés a tu ciudad, te llevaste un pedacito de Concordia. Seguro. Ezequiel, te quiero preguntar en esto que dijiste vos, ¿no? Cuando, no sé si mi término es correcto, de última, corregime, Ezequiel. Cuando se abre la piedra, se detecta, ponerle curiosidades que me viene a poner, en la antigüedad de una piedra, más o menos la formación, de dónde viene. No, obviamente eso, que eso justamente, Pablo, es lo que queda por investigar. Ahí está, mirá vos. Yo no soy un experto experto, ni mucho menos. Uh-huh. Lo mío, imagínate, yo soy un humilde artesano que, bueno, sabe valorar, aprecia la belleza del material y trata de aplicarle las técnicas que conoce para poder ponerlo a disposición del público. Uh-huh. Pero con respecto a las curiosidades, sí, te comento. Por ejemplo, nosotros hemos rescatado material que se le denomina hidrolito. Ajá. El hidrolito es el material que cuando vos agarrás la bocha del río y la cortás, tiene líquido adentro. ¿Verdad? O sea, es un líquido que tenés que pensar que está almacenado hace millones de años. Claro. ¡Qué bárbaro! Mirá vos. Otra de las cosas que hemos encontrado en algunos materiales, sobre todo en los materiales fósiles, digamos, especialmente en los materiales fósiles, nosotros tenemos una protofauna petrificada en toda la región. Hay mucha cantidad, son especies que ni siquiera nosotros conocemos los nombres, porque, como te digo, son especies anteriores a las que nosotros vemos hoy o alguna familia. Bueno, esos fósiles nos ha pasado, por ejemplo, cortarlos y encontrar el canal del gusanito de la madera que en su momento estuvo. Mirá vos, y el polvillo de la serrín también, hecho sílice, ¿no es cierto?, uh-huh, petrificado en la piedra, digamos, como curiosidades, ¿no? Uh-huh. Esas curiosidades que están en el material, que pueden parecer extrañas, nosotros las denominamos inclusiones. Uh-huh. Sí, te escucho. Te pregunto, Ezequiel, la verdad que me reinteresó el tema. Sí. En la modalidad de trabajo, ponele si, no sé cómo sería tu modalidad, pero en un trabajo, si yo ponele, quiero encargarte algo, se va a elegir la piedra, ¿cómo? Contanos un poquito para el oyente cómo es el mundo esto, ¿no?, de la orfebrería, de alguna manera. Si se llama orfebrería, no sé cómo. Está bien, el término está bien aplicado. Lo que pasa que yo soy un artesano ya de hace 40 años, claro, pero todavía no me asumo como orfebre porque, es decir, viste, qué sé yo, no sé, vos te considerás capitán y no te podés hacer llamar general, ¿viste? No, ahí está la explicación. El orfebre es el técnico que posee la mayor cantidad de técnicas de transformación del material. Seguro. Y otras cosas que, bueno, que es un aprendizaje de toda la vida, ¿viste? Claro, no es algo que lo vas a poder obtener, a menos que seas un virtuoso, pero tampoco conozco. Pero ahí sí, ¿cómo es el proceso ese? Ponele, yo vengo y te encargo y te digo, Ezequiel, quiero regalarle tal cosa, ponele. Y vos proponés el ofrecimiento, buscás alguna piedra en especial, para conocer del mundo, te pregunto. Sí, mira, nosotros tenemos una cantidad bastante amplia de material que puede ser elegido para producción. Bien. Son materiales que, bueno, nosotros antes de intervenir el material lo pensamos bien, porque fundamentalmente nos guía el respeto por el material, como te decía anteriormente. Bien. Vos sabés que, Ezequiel, me estaba acordando ahora que una vez vi una lámpara estilo Tiffany, ¿viste?, que hecha con ágatas, ¿viste? Que, claro, cortadas con estos cortes y con la luz que le da dentro, el reflejo de esa luz, la verdad que la hacía muy particular. ¿En dónde la viste, César? No me acuerdo ahora, en una casa, era que me llamó mucho la atención y me dijeron, es una lámpara tipo Tiffany. ¿Viste? ¿En una casa particular? Sí, una casa particular. ¿Viste? Y la verdad que yo digo, pero mirá qué buen trabajo. Bueno, evidentemente era muy antiguo. Porque debe tirar tonalidades de luces diferentes. No, mirá, yo te voy a contar algo. Nosotros no tenemos registro de Tiffany originales, claro, quizás en piedra, salvo justamente la colección que desarrollaron el maestro Benítez con Carlos Dri. Ajá, que claro, ellos armaron una colección impresionante. Yo tengo imágenes de esa colección que, bueno, se fueron vendiendo, claro. O sea, son piezas de altísimo valor, de alta gama, vamos a decir, que es un trabajo que ellos realizaron, digamos, en los últimos 20 años hasta que se fue de gira el maestro, claro, ¿no? Claro. Que son piezas increíbles, son piezas únicas, porque claro, vos sabés que el Tiffany original es en vidrio, ¿no? Claro, exacto, de cristal. Que, claro, que es todo el invento que hizo Louis Comfort Tiffany III en Estados Unidos, claro, y que ellos manejaron muy bien todo lo que era la estética del Art Deco, claro, y el Art Nouveau. en los años 20, en los años 30. Y lo que lograron hacer estos maestros artesanos que te mencioné recién fue utilizando las piezas de los pies originales, las bases originales, sí, de las lámparas Tiffany, sí, construir la pantalla también original. Exacto. A veces y otras veces con creación libre de ellos, sí, las lámparas Tiffany en con ágatas y, exacto, cuarzo, más hermosas que yo he visto en mi vídeo y únicas, claro, realizadas, claro, acá en la ciudad de Concordia. Sí, sí, sí, sí. Ahora habrá visto vos eso. Claro, una pero sí, es, desgraciadamente, bueno, nosotros ahora estamos, no desgraciadamente, o sea, nosotros ahora estamos en un proceso de buscar cómo reconstruir, reeditar esa cuestión de estas técnicas, no solo para ponerlas a disposición de todo el público en general, sino que sería una satisfacción para nosotros poder tener la posibilidad de transmitir estas técnicas para desarrollar una producción. Exacto. Vos sabés que me gusta esto. Yo sé que estuviste dando capacitaciones en Puerto Yeruá, justamente en esto de las técnicas, porque yo digo, es algo que parece mentira, pero el potencial que tenemos tan grande y no lo aprovechamos también aquí en la región también, ¿no? Yo, si vos me permitís, arreglaría tu oración de esta manera. Ajá. No es que el material no se aprovecha y no se explota. Nosotros planteamos otros términos de explotación del material, porque, claro, el material sí se explota, claro, se explota con otra cosa, en la, claro, industria de la construcción. Exacto, claro. O sea, vos, por ejemplo, claro, o sea, estamos hablando de camiones enteros de material que salen para hacer caminos, viviendas, sí, sí, edificios, sí, sí, puentes, no sé, bueno, uh-huh, etcétera. Y, o sea, sí se aprovecha, y se, claro, aprovecha de una forma descomunal. Si vos, por ejemplo, tenés la posibilidad de observar unas canteras que están acá en el norte de la ciudad, sí, y observar las cavas que deja la explotación de ese material, vos vas a ver que, por ejemplo, hay unas cavas que tienen, no sé, el tamaño de una cancha de fútbol y unos 20 metros de profundidad. Uh-huh. Que es Concordia, que ya no está. Seguro, seguro, exacto, se va. Ya. Entonces, en ese sentido, lo que nosotros planteamos es eso, o sea, con una observación primero del medio ambiente, darle una explotación racional al producto. No pretendemos competir, los que extraen para la industria de la construcción no se van a quedar sin material por lo que nosotros hagamos, ni nada por el estilo. Ahí está, ¿eh? Más bien todo lo contrario, nosotros vamos a tratar de que si hay 100 piedras en el río, antes de sacarlas del río, las vamos a recontra mirar bien, y si son 10 nada más que las que sirven, vamos a llevar esas 10. Perfecto, Y lo que nos sobre de esas 10 lo devolvemos. Perfecto. Ezequiel, la verdad que me encantó tenerte en el programa, linda charla, te agradezco mucho, sí, la predisposición. Preguntarle solamente, ¿van a estar este fin de semana los emprendedores? Porque hace 31 años, sí, que me contabas ayer. Yo te cuento, ajá, emprendedores no, lo que nosotros hacemos son las ferias de artesanía. Exacto, los emprendedores, ahí está. Si bien recibimos emprendedores por una cuestión solidaria, etcétera, es otra dependencia la que se ocupa de administrar, claro, las ferias de, perfecto, emprendedores. Nosotros hacemos ferias culturales de artesanías y manualidades. Exacto. Ahí está. Y este fin de semana tenemos el cumpleaños número 30 de la Feria de Agosto, que es la feria insignia de nuestro trabajo. Esta que empezó allá por el año 92. Un 7 de agosto justamente fue que llovió descomunalmente, alguna vez lo hemos hablado, César, sí, lo que fue la lluvia, y bueno, pero así fue como un bautismo de la feria, y que bueno, después, bravo, de ese momento se impuso. Además estamos en un momento que después de 30 años de actividad, que a su vez lo vamos a celebrar con talleres abiertos, gratuitos para el público, vamos a hacer una tejida colectiva en la vía pública, están invitadas todas las damas, todos los caballeros que les guste tejer, vénganse con sus agujas, vamos a hacer durante todo el fin de semana Vamos a tejer con las tejedoras de la feria, que son una cantidad importante, escarpines y mantas para, bueno, para los que los necesiten, para atravesar estos días fríos. Seguro. Mirá qué buena iniciativa. Sí. Así que los que quieran llevar sus agujas, ya sea la de crochet o las dos agujas, lo que sea, vénganse, tráiganla a la abuela, a los chicos y vengan a tejer con nosotros. Y las tejedoras de la plaza también va a estar unos compañeros maestros artesanos teleros de Federal, que son Blanca y Mingo, unos compañeros que nos acompañan siempre en las ferias desde Federal, van a venir, van a hacer charlas demostrativas de cómo se utiliza el telar, cómo se urde, cómo se teje. Sí, el teñido, también va a haber un taller de velas para niños en el marco de la celebración del mes del niño. Los gurises van a poder venir, van a poder hacer su velita, se la van a llevar de recuerdo, los talleres son gratuitos. Lo va a animar Coti, una vieja conocida de la ciudad. Sí. Y bueno, y ya te digo, en el marco de la celebración de los 30 años, estamos muy contentos, también recordamos a los compañeros que se fueron de gira. Tal cual. Que animan siempre y nos dan fuerza para seguir trabajando. Y queremos invitarlos a todos que vengan a compartir con nosotros este fin de semana, 13, 14 y 15 de agosto, sábado, domingo y lunes, y tratar de pasarlo lo mejor posible y disfrutando. Perfecto. Y compre local, ¿no? Vale. Siempre insistimos esto, que apoyemos a los emprendedores, a los artesanos aquí de la ciudad de Concordia. Sí, sí, nosotros somos unos fervientes defensores de la producción. Perfecto. Creemos que sí. Entendemos que la reventa es un servicio, quizá en algunos rubros, pero acá en este caso nosotros tratamos de que los compañeros hagan un pequeño esfuercito que sabemos que a posterior le va a redituar mucho más siendo productor que comprando y vendiendo, ¿no? Perfecto, Ezequiel, te agradecemos mucho la predisposición con el programa, la verdad que nos encantó tenerte, te mandamos un abrazo enorme. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Ustedes saben que nuestro trabajo no tendría sentido sin la visibilidad que ustedes le dan. Uh-huh. Así que muy agradecido también. Saludos para todo el equipo. Y bueno, y los esperamos a todos en la plaza del fin de... Perfecto, ahí está la invitación. Un abrazo. Qué linda charla. Recuerden que el lunes, 22 horas, se va a emitir este programa. Así que la verdad que los invito para conocer un poco más toda esta pasión y este mundo, ¿viste? A mí, hablábamos con Ezequiel, que estuve hace poquito en Cataratas y fui a las minas de Wanda, que no conocía. Uh-huh. Y la verdad que me llamaba mucho la atención el marketing que aplican para vender las piedras. Sí, ¿viste? Terrible. Que no solamente decir, ¿viste? Que las minas, ¿compraste? Las amatistas, sí, claro, sí, sí. Pero claro, hay piedras que están precio dólar. Seguro. Precio dólar, hay algunas amatistas, es decir, porque también, de acuerdo a la intensidad del color, es la pureza que tiene. Sí, pero terrible lugar, ¿eh? Sí, sí, sí, pero la verdad yo le dije, aguantame que dejé en el colectivo la plata. Pero, le digo a mi mujer, compré un collar de cuarzo verde. Le digo, parece una esmeralda. Le digo, así que bien podría zafar. Seguro, tal cual. como una esmeralda. ¿Viste? Bien, bien importante, pero claro, bueno, es un cuarzo verde que también es... Pero igual es muy lindo, es muy lindo. La verdad que es muy lindo. Y por ahí sí giraba el tema de esto del potencial que tenemos aquí en la ciudad de Concordia para justamente trabajar en esto, ¿no? La verdad que me parece interesante. Por eso que yo conté recién, es verdad, ¿viste eso que sí, se usa mucho en las casas. Es una piedra cortada a la mitad, chata, pero tiene un dibujo tan lindo. Exacto. Y brilla, está tan brillante. Mira, yo ahora me acordaba que en calle Entre Ríos, enfrente de la escuela Belgrano, hay un portón, hay una casa de estilo muy, muy linda, que es parte del patrimonio arquitectónico de la ciudad de Concordia. Y la puerta de entrada tiene un ónix, que en alguna época se usaba esto de poner piedras en los como decoraciones. La gente que he visto, hay otros portones también donde vemos piedras que están colocadas encastradas dentro de el trabajo de herrería, ¿no? La verdad que, pero vos fíjate que es una casa de estilo, una casa con un enrejado muy importante y que tiene un ónix. Que como para resaltar que no es una piedra de acá, pero uno puede decir también. Sí, pero se lo podría hacer con piedra de acá. Exacto. Seguro, exacto. Déjame contarte algo que se está pasando, porque por ahí en este programa también muchas veces hablamos de sustentabilidad, hablamos de ambiente, pero me parece interesante también todo lo que tiene que ver con el rescate arqueológico, cultural, histórico también de nuestra ciudad de Concordia. Se está haciendo, ayer hubo un conversatorio que me pareció interesante porque se está investigando con respecto al tema del Paradero Itú, o San Antonio de Salto Chico, que es la primera fundación, que es decir, la primera fue Itú, la segunda fue San Antonio de Salto Chico, allí en calle Chabrillón y El Río, para que, más o menos se ubique. Claro, pero tuvo una previa. Claro, es decir, ya que perteneció a la época de las misiones jesuíticas, y con este paso de Buenos Aires hacia la misión jesuítica allí en Yapeyú, justamente recordemos la historia de San Martín, el papá que era el gobernador de la Igual, de después misiones. Seguía las expediciones, ¿no? Bueno, claro, misiones. Sí, pero ¿por qué? ¿Por qué el Paradero Itú o el Salto, como se dice? Pero bueno, que eso están los registros de la cartografía. Porque justamente Salto Chico y Salto Grande exigía que el escollo tengan que hacer un puerto para poder, todo lo que venía desde las misiones jesuíticas, tenían que pasar. Pasar. No estaba la represa, ¿no? Pero ahí no, eran saltos, eran piedras grandes. Eran piedras que hacían imposible la navegabilidad. Entonces por ahí es donde se empieza a hablar. Bueno, ahora se está investigando justamente, así que hay un grupo de investigadores que estuvo aquí en la ciudad de Concordia, también en Puerto Yeruá, que también sabe lo que es la iglesia, que han quedado vestigios. Bueno, y hoy hay muchas estructuras que, en iglesias o plazas que, o en el caso de San Carlos, pero también que han aprovechado esas piedras para justamente darle otra utilidad de la que ya tenían. Así que me parece interesante justamente están en un trabajo de revalorización de lo que es todo el Naranjal de Pereda, por así decirlo, para que la gente se ubique, donde está la primera fundación de Concordia. Y yo digo, qué bueno que esto ocurra, porque me parece interesante también, porque nunca se ha hecho nada. Vos fíjate de lo que siempre se vio en el Naranjal de Pereda, un negocio inmobiliario, y se dejó lo que era de lado la primera fundación de Concordia. Seguro, quedó de lado, ¿no? Quedó de lado. Hay una historia ahí se abandonó, obviamente. Para mí calculaban que después no iban a gobernar los peronistas, y dijeron, nos vamos de Concordia. Eso. Allá ni había nacido Perón todavía. Exacto. Así que, ¿no? Bueno, la verdad que me parece interesante, porque se llama el proyecto Itú San Antonio, y bueno, hay todo un trabajo que se está haciendo, que se ha comenzado hace 2020, me decía Jerónimo Laneri, que está a cargo de este proyecto de investigación, y la verdad que me parece súper interesante. Es decir, conocer nuestras raíces, desde el punto de vista turístico, del punto de vista histórico. Hay un libro que cuenta esto, que está bueno, ¿no? Bueno, claro, hay un libro, que está Castro, y hay otra persona que no me acuerdo, que justamente han investigado. Yo me acuerdo que me lo contó Silvia Francolini, que hacía un micro, y nos contó la historia de esa primera Concordia, que era como un puerto, muy chiquito, ¿no? Claro, sí. Pero bueno, hay historiografías, hay escritos de gente que se dedicaba a escribir, y por eso la cartografía está del Paradero Itú. Seguro, figura. De este lado y el otro lado está el Salto, ¿viste? Entonces, como que qué lindo conocer. Pero me parece interesante porque se está investigando. Era una materia pendiente también de saber de la primera fundación de San Antonio de Salto Chico, aquí en nuestra Perfecto, ciudad, ¿no? Buenísimo, brillante. Exacto. No, bueno, recuerden, esta semana ya tenemos las piedras, en una. Sí, eso es el lunes, pero esta semana, el lunes, viste que en el programa de Concordia Verde se da en diferentes horarios. Bueno, está saliendo un poco la historia que contamos, que lo hicimos, grabamos antes, de La Maga. Es decir, fuimos hasta la fábrica La Maga para mostrar un poco la elaboración. Lo que pasa es que ya lo hemos grabado con Andreina, que era toda la expectativa, ¿viste?, de participar en un Mundial de Alfajor, que la verdad que esto de estar participando, de haber obtenido medalla de plata, ¿viste?, con un evento mundial, la verdad que creo que también resalta lo que es la ciudad de Concordia, ¿no? Donde muchas veces es noticia por los índices de pobreza, los índices de desocupación, ¿viste? Pero no también también están los emprendedores. Vos fíjate que este fin de semana va a estar Hugo Ormetti en el Campeonato Federal del Asado, también representando Entre Ríos. Sí. Y la verdad que son cosas que por ahí está bueno darle visibilidad y que la gente conozca, porque es un emprendedor aquí de la ciudad de Concordia, con Fogón Gaucho, ahí en Villa Zorraquín, vecinos míos, viste, que la verdad que Yo venía aprendiendo bien hasta que me pegó la inflación y dejamos, estamos en otro proceso, estamos guiso sin carne, estas cuestiones están muy investigando. Bueno, hay que usar el ingenio también. Más vale creatividad. Usar lenteja, arveja, ¿cómo reemplazamos a la carne? Me falta hierro, me dice Mariana. Le digo, yo voy a tener que buscar alternativas. Brillante, César. Bueno, un abrazo grande y nos encontramos el próximo micro Concordia Verde, la verdad que está buenísimo. Hoy vamos a tener un programa dedicado a cuidarnos un poco. Exacto. ¿No? Que sí, tiene que ver con la actividad física. Para el próximo, sí, para el próximo vamos a venir con Ernesto